Buenas tardes. Pues regresamos al podcast del Renato, ¿no? Y pues como les venía diciendo la vez pasada, pues les prometí algo de rock, algo de los Deftones. Pues, para quien no los conozca, los Deftones son una de las primeras bandas que yo escuché en mi niñez cuando apenas salía de la secundaria. Y pues en ese momento tuve una gran inquietud por formar parte de una banda de rock. Y pues me inicié la búsqueda de un grupo donde pudiera tocar y pues encontré a Los Guisantes, ¿no? Pues Los Guisantes y yo tocábamos covers de los Deftones, de Incubus, de System of a Down, de Taproot. Y pues para no defraudarlos, porque la ocasión pasada los dejé como que esperando, ¿no? Les prometí un invitado, les prometí música y pues nada más me los choreé, ¿no? Entonces esta ocasión, pues sí, aquí tengo un invitado muy especial que vamos a iniciar un diálogo abierto a ver qué sale en este podcast, a ver qué tan chido sale, ¿no? Y pues ya no los choreo más y ahí les va la música, a ver si la disfrutan. There you go. Is that your shoe right there? Get up here real quick. This is the star of the evening. The little boy who lost his shoe. Put it back on real quick. Come on, put it on. Now you get made a spectacle. You get to do the stage dive where everybody gets to watch. Okay, on the count of four. You guys ready? 1, 2, 3. ¿Cómo les quedó el ojo? Esta fue una de las grabaciones en vivo de los Deftones. Y pues, como se habrán dado cuenta, Chino Moreno paró la rola, ¿no? La paró para que un chavito se pusiera su zapato porque lo perdió en el toquín. Digo, ahí estaba en el body surfing. Y pues, chale, que se le pierde el zapato, ¿no? Y que el Chino Moreno para el toquín. Y dice, a ver, hasta que se ponga su zapatito, continuamos, ¿no? Pues ahí se ve la humildad de los verdaderos artistas, de las verdaderas estrellas, ¿no? Del rock, que no tienen poses, ¿no? Los Deftones siguen siendo una de las bandas, chavos, que a pesar de que han alcanzado el estrellato a nivel internacional, tienen una humildad y una forma de conducirse ante sus fans y ante sus seguidores y ante la prensa, que la verdad, muchas bandas deberían de aprender de ellos porque, pues, a pesar de que ya pueden tocar en donde se les pegue la gana y cobrar lo que quieran, siguen siendo unas personas verdaderamente humildes. Y bueno, pues aquí está nuestra invitada especial de este podcast. Está aquí Lupigui con nosotros, que pues es una de las managers de los grupos de rock nacional que están sonando ahorita. Está promocionando varias bandas aquí en la Ciudad de México. Y pues ella tiene mucho que hablarnos al respecto de esas actitudes de los supuestos artistas y estrellas, ¿verdad? Buenas tardes, Lupigui. Buenas tardes a todos. Y pues quisiéramos que nos comentaras qué opinas de estos supuestos artistas y estrellas que pues luego tú seguramente te has topado con ellos. Mira, la verdad es que este ambiente de la música, de los actores, de los artistas, es reciente. Para mí nunca me había involucrado en esto, pero ahora me he dado cuenta y me he topado con cada estrellita marinera que no manches. Luego dicen, acá yo soy artista, yo considero que un artista es aquel que lo es, le nace, lo emana, brilla y no nada más que lo anda ahí divulgando. Pero bueno, antes de continuar, está muy de moda esto del podcast y pues la verdad es que yo no sé ni qué es. Así que, a ver, tú explícame qué es, porque todos lo escuchan y hay un chorro de gente que ya lo está haciendo. A ver, dime qué es, técnicamente y en palabras netamente humanas, ¿qué es? A ver. Bueno, pues mira, básicamente el podcast, como todos nuestros podescuchas que por ahí lo han definido así, pues es una transmisión que se graba en un estudio de grabación, puede ser un estudio casero, puede ser un estudio más profesional, en el cual pues nos evitamos todo eso que es los filtros de los medios de comunicación masivos. O sea, que es medio, ¿no?, pirata la grabación, ¿o es pirata? Pues, ¿o qué es? No podemos decir que pirata, porque pues las cosas que compramos aquí para que se realice el podcast pues son legales, ¿no? Uno no, tiene pero que... pues tienes que pagar un derecho. No, es que el asunto del podcast es el siguiente, para que te quede más claro, es que pues hay muchas estaciones de radio por internet, entonces tienen sus programitas y a diferencia de que se transmita en vivo el programa, los podcasts son grabados y posteriormente son bajados de una página de internet para que todas las personas pueden bajarlos a su iPod o a su reproductor de MP3 y escucharlos cuando gusten. ¿Y cuál es el tiempo de vida de un podcast? ¿Cuánto dura? Bueno, pues depende, ¿no? Si las personas empiezan a escuchar mucho el podcast y empieza a tener cierta fama, pues puede ser que se vuelva lo mismo que una emisora de radio, ¿no? Entonces, pues este podcast lo hacemos humildemente, sin ninguna, ¿Un fin de lucro o insinuación. qué? Pues no, no vamos a cobrar nada, ¿no? La verdad espero yo hacerlo todos los domingos o entre semana, cuando el chiste es hacerlo cada semana, ¿no? Para que los podescuchas vayan teniendo cierta frecuencia y vayan haciéndose, pues, más familiares a las transmisiones y a lo que queremos transmitirle, ¿no? Que esperamos que sea un espacio verdadero de los grupos que vayamos conociendo, ¿no? Digo, también tú, como ahora como nueva promotora, nueva manager de estos grupos nuevos, pues seguramente van a buscar un espacio, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué estar ahí buscándolo en la radio del Imer, en la radio aquí de las estaciones Tampoco, de la Qué tampoco. Buena, ¿no? Si aquí podemos tener una muy buena calidad de podcast y pues esperar que los podescuchas vayan, pues viendo que este es un espacio alternativo para la verdadera música de rock que se está haciendo aquí en la Ciudad de México, que pues yo he visto unas bandas, pues, realmente que tocan con el corazón, ¿no? Bueno, regresando al tema, recientemente tuve una presentación en la que te acompañé. Te diste cuenta de muchas cosas en esa ocasión. Quiero que me digas, ¿qué opinas de las personas que no están todavía preparadas para tocar en público? A ver, te voy a platicar la cuestión. El ambiente de la música, así como cualquier otro ambiente, el de la ingeniería, el de la informática, el de lo que sea, están completamente saturados, no se diga el de la música. El de la música está lleno de gente que quiere seguir continuando en el camino porque cree que a través de este va a ganar mucho dinero. ¿Qué pasa cuando la gente se decepciona? Tú que eres músico, ¿qué esperas tú de la música? ¿Esperas dinero? ¿Esperas fama? ¿Esperas reconocimiento? ¿Esperas autosatisfacción? ¿Trascendencia? ¿Qué esperas de la música? No, pues con el proyecto del grupo, digo, pues no me balconees, ¿no? Yo quiero que los podescuchas, no se den cuenta No, pues la neta es que eres músico y la que pues verdad lo estoy tienen que tocando, saber, o ¿no? sea, entonces pues quiero que les digas, porque hay mucha banda que te está escuchando y que están iniciando y pues la neta es que les tienes que decir la verdad. Tú, o sea, conoces el mercado y el mercado está lleno de grupos formados, de televisos, TV Aztecos. Diles cuál es el mercado, o sea, la neta, o sea, la verdad, de una vez, diles. Pues la verdad, chavos, es que para todos aquellos que tengan un grupo, pues lo primero que tienen que tener bien en mente es que, pues, deben de hacer las cosas con el corazón, ¿no? Tienen que hacerlo con el alma, no esperando que vayan a ser estrellas de la noche a la mañana, porque pues las verdaderas estrellas ya hay bien poquitas, ¿no? Y pues con la contaminación hay menos, ¿no? Ahora sí que es como la contaminación del Distrito Federal, ¿no? Que pues chale, ya hay tantos carros, tantas fábricas que el cielo a veces ya no se ve claro. Órale, ya, Entonces, aterrízale ya. bueno, pues aterrizando, chavos, pues el asunto es que pues no debemos esperar todos aquellos que tenemos ciertas inclinaciones por las cuestiones artísticas, no tenemos que andar esperando esa fama que es tan efímera, tampoco duradera. La verdad, tenemos que entregarnos a lo que estamos haciendo y pues solito yo creo que la banda se va a dar cuenta que cuando una banda está haciendo las cosas con el corazón, ¿no? Cuando uno es auténtico y cuando uno está entregándose a su público y cada ensayo, cada toquín, van y humildemente cuando acaban los toquines te das cuenta quién de verdad es estrella, ¿no? Quién de verdad es artista y quién de verdad lo trae en la sangre. Ese es el verdadero asunto, ¿no? Entonces todos aquellos que ya se creen rockstar, ¿qué pex con ellos? Ya atravesaron esa línea de la humildad, ya no lo son, se creen una propia esfera ahí alrededor. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué se suben? ¿Por qué se creen acá? Pues no sé, pues es una cosa ahí medio psicológica. Yo creo que se les atrofió ahí por ahí los conceptos del arte. ¿Y de quién crees que es el error? ¿De ellos o de la gente que los eleva? No, no, pues el error es de los medios de comunicación, ¿no? Que te pintan la imagen de los artistas como si fueran lo máximo, ¿no? Cuando pues la neta son seres humanos como tú, como yo, como pues los microbuseros que pasan aquí afuera de la estación, ¿no? Son como cualquier persona. La diferencia es que pues básicamente una persona que nace entregándose al arte y que estudia para poder expresar algo que tenga dentro de ella, pues desde el principio sabe y lo siente. Digo, hay muchos chavos que Ustedes deben de saberlo cuando lo traen dentro del corazón, cuando lo traen ¿Qué ya... ¿Qué les palpita, les brinca o qué? Pues qué, no, qué, pero, qué, okay. Pero pues te vas dando cuenta, ¿no? De que cuando los chavos de niños quieren dedicarse a algo, pues muchas veces es bombardeado por los medios de comunicación, ¿no? Yo en mi caso particular, pues la primera cercanía que tuve con la música fue cuando un tío regresaba de los Estados Unidos y me traía los discos de Pearl Jam y de R.E.M., ¿no? Y pues ahí él siempre me decía, mira, pues esta banda, la neta, está tocando bien chingón allá en el gabacho, ¿no? Y entonces pues yo me daba cuenta, ¿no? Decía, hijos, estos rockstars, estos rockeros, ¿qué onda, no? Y pues la primera rola que yo me acuerdo fue una de Pearl Jam, ¿no? Que la neta me latió mucho. Y pues desde ese momento decidí que yo quería dedicarme al rock, ¿no? Entonces, pues cada quien va teniendo su cercanía, ¿no? Puede ser con un artista del extranjero, un artista de la escena nacional, un artista incluso de la música folclórica o de la música ranchera, ¿no? Digo, todas las expresiones artísticas requieren que la persona en cuestión se entregue a esas cuestiones artísticas más que estar así como que faroleando, ¿no? Hey, mira, yo creo que lejos de nada más la actividad artística es toda actividad que uno realiza, nada más la artística, la profesional, la deportiva, la familiar. Después de que he escuchado a algunas bandas y otros de los cuantos tantos discos que me has prestado, he llegado a una conclusión. Independientemente de que la gente ame X o Y actividad, esta se va a sobreponer ante todo. O sea, si es la música, vas a dejar de hacer un chorro de cosas por la música. Si es la medicina, vas a dejar de hacer todo por la medicina. Si es el deporte, lo vas a tener que dejar. Si es la pareja, si es la familia, si es que te drogas, chupas o fumas, eso va a ser. En este caso, yo conozco un chorro de bandas y los vi en los recientes toquines a los que hemos asistido, en donde se ve cómo son familia, es un espectáculo, no necesitan hablarse, simplemente se ven, se conocen, saben cuándo entran, cuándo salen, se ve la sincronía y la armonía dentro del grupo. De hecho, hubo algunas bandas en las que ven y se comunicaban, y así, chido, ¿cómo están? Y bueno, adiós, cha. Pero no, yo creo que los que quieran iniciarse en esto de la música deben tenerlo ya bien definido, saber que se van a dedicar a esto, y verlo ya como una carrera. O sea, independientemente de que te vaya o no dejar lana, la cultura no es un bien consumible. Entonces, pues tienen que echarle ganas y pues adelante con eso, ¿no crees? Pues sí, pues vaya que nos vamos dando cuenta de que pues, la escena de rock ahorita en México se está conformando de pequeños grupos que al final, pues sí, nos vamos volviendo familia, ¿no? La verdad, vemos a las bandas como Atomic Beast, como Los Dealers, que pues, todos estamos iniciando, yo siento que con el pie derecho, ¿no? Estamos iniciando con toquines muy chiquitos y estamos acercándonos a un público que, pues la verdad, quiere escuchar rock, ¿no? Y la verdad es que estamos ofreciendo una propuesta bien original, netamente sacada del corazón. Anteriormente te escuché decir que ya esto de la banda, del rock, del cha-cha-cha, del reggae, la salsa, como que ya había pasado de moda. ¿No crees que estás algo erróneo, equivocado? Sí, bueno. Lo que pasa es de que pues queremos aquí que los podescuchas pues se acerquen más al rock, ¿no? Digo, ya hay muchas estaciones como La Qué Buena y La Z que ¿Y transmiten qué? ese tipo de música, ¿no? O sea, ahora sí no me chingues, ¿no? Imagínate, ¿no? Pues no delimiten, con todo cariño, tampoco tales no a los otros como pinches nacos los que escuchan nada más el reggae y esa salsa, no manches. Digo, pues digo, hay público para todo, ¿no? Sí, bueno, hay público para todo, pero pues desde la historia que nos remonta ¿a dónde? A estas músicas que estamos escuchando de rock nacional, pues viene desde... A ver, ahorita que tocas el tema del rock nacional, a ver, ¿qué opinas de Caifanes, La Lupita, Molotov? ¿Qué pex pues, con estas bandas? Pues la verdad es que son unas bandas bien chingonas. Yo hace poquito me lancé a ver a Ian Brown. No, rock nacional. Por eso. Estaba ahí, iba a tocar el señor Ian Brown. Y pues la verdad es que yo no había escuchado a La Lupita y a Porter, ¿no? Y pues que se suben al escenario antes para abrirle al señor Ian Brown, ¿no? Y la verdad es de que yo escuché a La Lupita y la verdad que me emocioné, ¿no? Y desde ese toquín he decidido que cada toquín cuando vea una banda de aquí de México y que me guste, pues me voy a poner a brincar y a corearles y a gritarles, ¿no? Porque pues la verdad no había tenido mucha cercanía con con estas bandas de aquí de México, me había encerrado mucho en escuchar a más extranjeros, porque pues la música que tocamos está muy influenciada por lo que se toca en el extranjero, ¿no? Entonces ahora el rock mexicano ya te late. Pues claro, sí hay. Digo, o sea, no hay rock, bandas no que rock mexicano, proponer, ¿no? No hay rock, no solo el rock mexicano, digo, en Latinoamérica se está efectuando un movimiento desde hace muchos años, desde yo creo que antes de que yo naciera, que ya trae muchas bandas en la escena de rock, ¿no? Muchos que empezaron y que pues, seguramente ellos han de narrar sus historias, ¿no? Que han de decir, pues empezamos tocando con un acorde o con dos acordes y con lo que aprendíamos en la calle, ¿no? Ahora los chavos tienen que estar más preparados, saber de tecnología, saber de interfaces, saber de muchas herramientas que les permiten crear música. Muchas veces las herramientas les harán creer que son verdaderos músicos cuando no lo son. Pero, pues, uno se da cuenta cuando alguien se sube al escenario y es verdaderamente un músico. Bueno, y ahora hablando de la música, ¿qué opinas de los acá, de los chicos que se ponen sus rayitas en la cabeza y que se pintan y que con sus argollitas y esas ondas? ¿Qué? ¿Eso es ser rockero? ¿Eso es rockear? Si yo no me he visto así, si parezco acá nada más con trajecito, acá medio formal, ¿no soy rockeo? ¿No rockeo? Pues... No. ¿Qué onda, ¿Qué onda con esa cosa de los chicos de la música acá? Y también es que si te gusta el reggae traes rastas y acá pantalón a la media pompa. ¿Qué pex hay? Pues no podría decirte realmente si es una pose o es una ¿Tú moda. ¿Tú cómo identificas un rockero? Por la vestimenta, ¿no? Pues a veces, ¿no? Pero pues a veces no. Sé, por eso o sea, estoy preguntando. A veces se visten bien fresas, ¿no? Y entonces, pues ahí hay como que una confusión, ¿no? Porque roqueas, pero pues te compras tu ropita en Zara y en Bershka y pero, pues. No manches, pues, roqueas, pues, no es roquear, andar de arapo, no me chingues. Pues o sea, no, bueno, acá? Pero el verdadero rock es el rock propositivo de los 60s, ¿no? De esa época de la psicodelia. No, pero pues nada más era una copia de los gringos, ¿no? Que pareces una rosa, tun, turun, tun, tun. O sea, no había neta, no había música real aquí. Nada más traducían. Pues sí, pero pues poco a poco se fue cambiando ese estereotipo y pues ahora las bandas ya componen sus propias canciones. ¿No crees que ¿no? estamos ya en otra época? Pues sí, pues los ya chavos... Ya no hay diferencia, ya no si te gusta el rock tienes que andar acá pues, medio rockerón con tu chamarra acá de cuero y tu moto acá en Harley. ¿No crees que ya eso ya pasó de moda? Pues sí, ya fue. Y ahora pues ya se han roto esos estereotipos, ¿no? Las bandas de ahora, pues ya salen a la escena como una persona común y corriente, ¿no? Entonces, pues ves ahí la escena del movimiento indie que, pues ya, pues desde la época del grunge, ¿no? Pues ya no necesitaban ahí ponerse sus pelitos parados y la brillantina y así bien Poison, bien Rat, ¿no? Pues ya pues decían, chale, pues estos chavos que suelen a rockear, pues... Es mi vecino, ¿no? Es The Girl Next Door, ¿no? Como decían allá en el gabacho, ¿no? Pues así puede ser, pues la chava de al lado, ¿no? Pues igual tiene su bandita y de pronto ya sale al estrellato y pues de nuevo, ¿no? Ahora lo que ha pasado es de que pues todo este movimiento de fashion, todo este movimiento a nivel internacional de las corrientes de la moda, pues influencian mucho lo que es rockear, ¿no? Entonces pues puedes ver a los grupos que están en el mainstream. Digo, no todos, ¿no? Hay sus excepciones. Pero a los grupos del mainstream que están bien dominados por esas onditas de la moda y de cómo se visten, ¿no? Y pues los chavitos que muchas veces no leen, no tienen cultura o no tienen una base en su familia para poder definirse, pues se apegan a lo más próximo. Y si lo más próximo es lo que te venden en MTV, en VH1, en los programas de la tele, pues esa va a ser la cosita que te vas a agarrar para vestirte, para arreglarte y para cambiarte, ¿no? Entonces, pues ya no te choreo más, ¿no? Porque, pues chale, no soy yo quien para decirles a los chavos, a los podescuchas, que pues qué es rockear, ¿no? Mejor vamos a escuchar tantito de una banda que, pues la neta, a mí me late mucho. Y ellos son los Queens of the Stone Age, ¿no? Y pues, son una banda que, la neta, rockean bien chido, ¿no? Pues espero que esto les lata. Esto se llama No One Knows. señoras y señoritas, aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes. Pues así estuvo, ¿no? Este asunto de los Queens of the Stone Age. Y pues ya casi no nos queda mucho tiempo para este podcast, ¿no? Pues me gustaría que, ya que hay una tormenta, ¿no? Y pues nuestra invitada, ¿no? Nos quiere seguir diciendo más cosas al respecto. Pues, o sea, que aquí ya me están vetando, que no hables de mí, que quién sabe qué, pues que pues no me que... Pues, o sea, es que ¿qué quiere? ¿De qué quiere que hable? ¿De las leyes? ¿De mis resoluciones? No, me chingues, ¿qué quieres que diga? Pues no sé, pues ahora que estás entrando en nuevos terrenos de todos estos grupos, te estás dando cuenta de muchas cosas, ¿no? La verdad sí, pues es que pues me he encontrado cada estrellita marinera y hay gente tan relax, tan like, que pues con eso son los que quiero trabajar, pero pues te los vas a encontrar en todos lados y cómo decirles que estás mal, o sea, cómo batearlos, cómo ser eufemista en el área artística, cómo decirle, ¿sabes qué, mano? No sirves para esto. Pues no sé, pues es, haz de cuenta que es como ir a comprar unos tacos de canasta y que pues que no te gustan los tacos, ¿no? Y pues, ¿qué le dices al pinche taco? No, pues si no le digo nada, pesos, pues me ¿no? los como ya, si no se los doy al perro, pues no le digo, ¿a qué gacho están sus pues tacos? Pues a lo mejor de mi perro se los quiere comer. Sí, y pues no le voy a decir, ¡ay, qué pinches tacos tan feos! No. Pues cuestan 2 varos, pues también agarra la onda, ¿no? Que pues así como hay estrellas que pues nada más nacen de la noche a la mañana en Televisa, pues hay personas que picamos piedra, ¿no? Y pues picando piedra te vas dando cuenta que vas haciendo una escultura bien chingona con el tiempo. Y pues hay otros que pues, luego que les cae la tizita de polvo, pues ya dicen, no, pues esto no es para mí, ¿no? Entonces, pues yo creo que así uno se ha dado cuenta de los verdaderos artistas, ¿no? Entonces, pues ese es el business, ¿no? ¿Cómo ves? Pues bien, ya después quiero hacer otro de estas cositas porque está como medio chida estar grabando y aquí escuchando tu voz, pero con otro tipo de concepto, ¿no? Para que los chavos sepan qué pex, porque pues estas cosas me gustan, pero si propones algo... Porque pues andar ahí por la vida pregonando de que ay, que está regacho esto y que qué horrible y si no haces propuestas pues estás igual que los demás. Sí, sí, bueno. Chavos, pero pues antes de que te vayas proponos algo, ¿no? Okay. Ya en este de... Vamos a hacerle como el Adal Ramones, ¿no? Los 5 puntos de este podcast, ¿no? Digo, pues ya son fórmulas bien definidas y pues vamos a proponerle 5 cosas, ¿no? Una, chavos, báñense todos los días porque pues el tufo en el metro está medio cabrón, ¿no? Digo, para que el jabón no está tan caro, ¿no? Aunque sea un bel rosito, un palmo olive y no les caería nada mal, ¿no? Chavos, planchen su ropa. En las oficinas no les gusta que lleguen todos pandrosos y mugrosos, pero pues ¿no? Si te metes al pinche metro y te arrugan todo el traje, pues ¿para qué lo planchas? Pues ya chavos, mejor así dice, chin, me subí al metro. Espérame. Chavos, párense más temprano, ¿no? Para llegar puntuales al lugar y que no atasquen el metro. Digo, ustedes no viajan en el metro, no es su transporte. Sabemos sí. Que viven en Bosques de las Lomas, en la Toscana, ¿no? Donde, pues el humilde metro no llega, ¿no? Que ahí, pues... Le piden a Pedrito, su chofer, que los lleve a la Ibero, que los lleve al Tec de Monterrey. Pues chavos de la prole, por favor, agarren la onda. El rock no es una pose, el rock es un estilo de vida. Y bueno, pues así nos despedimos. Espérate, con este podcast. Espérate, pero pues órale, ya los bajaste la moral, como que acá todo gacho, de que no, pues diles, sonrían y la fuerza estará contigo. Y pues una sonrisa pues... ganas más que... No, pues no los estoy regañando, ¿no? O sea, les estoy diciendo la neta, ¿no? ¿A poco sí te bañas todos los días, no? ¿Y a poco sí planchas tu traje? Pues, ¿ah? aunque sea las manguitas, ¿no? Para que no se encuentre en la oficina. Bueno, ¿y que la espalda no va arrugada? ¿Qué no, pex? Pues no me quito el saco. Bueno, chavos. Pero pues no manches. Pues, ¿y el calor? Pues ya le cortábamos aquí, ¿no? Aquí ya me estás balconeando, ya. Ay, muere, bueno, chavos. Como que ya se arrugó. Como la siguiente vez. Que ya le he dicho a Chi. Ahí se ve, ¿no?